Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 30 de mayo. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz. Concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, como niños recién nacidos, deseen una leche pura y espiritual, para que crezcan hasta alcanzar la salvación, ya que han probado lo bueno que es el Señor. Acérquense, pues, al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes, los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Queridos hermanos, como a extranjeros que viven fuera de su patria, les recomiendo que se alejen de las pasiones bajas, que hacen la guerra al espíritu. Vivan entre los paganos, de modo ejemplar, pues, si los llegan a acusar de malhechores, las buenas acciones de que son testigos los harán a ellos glorificar a Dios el día del juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entremos por sus puertas, dando gracias. Crucemos por sus atrios, entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús». Se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento, recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da el gran regalo de poder seguirlo en el camino de nuestra vida y después tener parte con Él en una vida eterna. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves, que como todos los jueves tenemos presente el Santísimo Sacramento. Esta presencia de Cristo que es misteriosa. Misteriosa porque, ¿cómo es posible que en un pan pequeño esté Él con su cuerpo, alma, sangre y divinidad? ¿Cómo es posible que nosotros tenemos ojos solo materiales y tantas veces nos falta la fe para adorar al Santísimo Sacramento? Por eso decimos: «Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Siempre está presente este tema de la grandeza de ser cristiano. Hace tiempo leía yo una frase que decía: «¿En qué consiste seguir a Cristo? ¿Acaso es tomar un camino de muchos kilómetros?». Bueno, Él pasó llamando y ellos dejaron todo y lo seguían por los caminos. Claro, hoy nosotros no es que dejamos el trabajo, dejamos la casa, agarramos un camino. Hay gente que ni siquiera tiene la gana de ir a misa el domingo, no digamos dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero San Agustín decía: «¿Qué cosa es seguir a Cristo sino imitar a Jesucristo?». Es decir, nosotros no solamente creemos en Él, tratamos de vivir la vida que Él vivió. Obediencia y amor al Padre, amor y servicio a los hermanos, y que el Espíritu Santo lleve nuestra vida. Eso es ser cristiano. Por eso hoy continúa San Pedro con esta carta primera suya, diciendo que hay que acercarse al Señor Jesucristo, piedra viva. Él compara la fe cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia católica evidentemente, los demás son piedrines que se han separado, pedazos, ladrillos sueltos. No, es una construcción sólida, donde Cristo es la piedra fundamental sobre la cual descansa todo y nosotros vamos, dice, edificando un templo espiritual. Y qué bonito lo que dice: «Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real». Una persona me decía: «¿Cómo yo? Yo también soy sacerdote». Bueno, por el bautismo tienes un sacerdocio. No es el sacerdocio del párroco, porque él es sacerdote ordenado, del obispo, pero ofreces a Dios. Entonces, qué importante recordar que la dignidad de ser cristiano es seguirlo haciendo lo que nos toca hacer, pero haciéndolo bien. Hoy Jesús cura a este ciego Bartimeo. Era ciego, pero no era tonto. Cuando oye que pasa Jesús, grita y grita: hasta que Jesús ciertamente pide que se acerque. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Y él sabía lo que quería. Quería ver. Nosotros a veces no sabemos lo que queremos. Yo quisiera ser cristiano, yo quisiera tener otra vida. Pero entre quisiera y quisiera, se te acaba la vida. Yo quiero ver. Por eso, después del milagro, él quería seguirlo por el camino. Y recordemos que los cristianos éramos llamados al principio, éramos llamados iluminados, porque la luz de Cristo nos ayuda a ver bien el camino de la vida. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿valoramos esta fe cristiana y católica donde somos como piedras vivas del edificio espiritual? Me decía una persona, allá en nuestro pequeño pueblo o aldea ni siquiera hay iglesia. Bueno, pero las iglesias son las piedras vivas de los cristianos. Se reúnen aunque sea abajo de un árbol, abajo de una lámina, se está lloviendo, pero ahí está la iglesia. Entonces, qué importante valorar esto. Segundo, ¿nosotros también seguimos a Cristo en el camino? Él quería seguirlo y después ya no le dejó Jesús, o sea, ¿qué pasó? Pero seguir a Cristo es seguir la luz de la verdad. Toda verdad lleva a Cristo y toda mentira aparta de Cristo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente nos ha iluminado, nos ha dado la ceguera, la ha quitado de nosotros la ceguera, para que lo sigamos y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Nunca vamos a valorar suficientemente la fe cristiana y católica que tú nos has dado. Recibimos una lámpara, una luz, una vela el día del bautismo porque nos has iluminado. Haz que como Bartimeo te sigamos por el camino. Y digamos, yo era ciego, pero ahora veo que es la vida, la verdad. Gracias, Señor Jesús, por nuestra fe católica. Queremos seguirte en el camino de la vida. Aleluya. Hoy, en la contemplación, tomamos la antífona del Salmo 99 que dice, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Este salmo habla de una época en que se pensaba, los judíos no, ellos siempre creyeron en un solo Dios, pero otros pueblos pensaban que tenían otros dioses poderosos, tremendos. Israel se gloriaba de tener al Dios verdadero. Nosotros somos cristianos, más todavía, porque nosotros sabemos que es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a ese hombre llamado Bartimeo, que ahora ya no es ciego, ahora ve. ¿Cómo deberíamos de ver tú y yo que Cristo es el camino y quería seguirlo por el camino? Y digamos, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Hoy finalmente en la acción, queremos con la gracia de Dios apreciar nuestra fe cristiana y católica. Nunca, nunca escondamos la fe. No se trata de ponerse una gran medalla, una cruz, bueno, pero por lo menos que la gente sepa que nosotros somos de los que somos católicos y celebramos la fe y vivimos según lo que celebramos. En segundo lugar, pues que nosotros también querramos ver. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús, que yo haga por ti. Quiero ver. A veces medio queremos, medio no queremos. Hay que querer a fondo el don de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima. Y estando hoy en jueves, recordemos que estamos camino al Congreso Eucarístico Nacional del mes de julio. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.